Recientemente tratábamos el tema de las centrales de Castejón, las centrales térmicas, a costa de una sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba su cierre. En aquel momento hablamos con Sustrayer Acuncha y ya nos mostraban su escepticismo acerca de que fuera a cumplirse esta sentencia. Parece ser que el tiempo ha venido a dar la razón a Sustrayer Acuncha. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Lorente, que es miembro de esta fundación. Egunon, Pablo. Egunon. Bueno, pues en aquel momento, no recuerdo ahora si hablamos exactamente contigo o con alguno de tus compañeros, ya nos manifestabais que permaneceríais vigilante para que se cumpliera la sentencia y parece ser que de momento no hay ningún ánimo, ¿no?, de llevarla a cabo. No, cuando se hace este tipo de sentencias hay un plazo de 2 meses aproximadamente para hacerla efectiva, y si no se hace efectiva, pues entonces la parte que ha ganado siempre suele tener que hacer la solicitud de ejecución de sentencia, que es lo que hemos hecho recientemente después de 3 meses de haber hecho la sentencia, porque esto fue a finales de octubre del 2016. Entonces, a partir de ahí, pues el plazo corre, en teoría, para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el competente en esta materia, porque era una sentencia ganada al Ministerio de Industria, que tiene su sede en Madrid, pues resulta que tenga que hacer ejecutar la sentencia o justificarla en no ejecución, si llega el caso. En el caso de que no hubieras denunciado vosotros, vamos a suponer que ni vosotros ni nadie más solicita esa ejecución de sentencia, legalmente podría estar funcionando indefinidamente esta central. De hecho, lo está haciendo. Hay una sentencia anterior de 2011, también del Tribunal Supremo, en el que se declaraba ilegal los permisos dados por parte del gobierno de Navarra en su momento, y de hecho pasó, ahí dejamos pasar más tiempo a ver qué pasaba, porque teníamos este otro pleito en el Tribunal Supremo también, por otro lado, contra el Ministerio de Industria, y aquella sentencia que nos daba la razón y declaraba ilegal toda la tramitación que había hecho el gobierno de Navarra conforme a derecho medioambiental en ese momento vigente, pues resulta que no se ejecutó, como se ha podido comprobar, porque han seguido funcionando las centrales térmicas, y cuando solicitamos, pues prácticamente un año y pico, 2 años después, la ejecución de la sentencia, resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra nos dijo que era inejecutable, sin más argumentación. Claro, el desamparo jurídico en el que quedamos, en este caso, tanto las personas como los movimientos sociales o colectivos que nos dedicamos a la defensa del territorio, del medio ambiente y de la salud de las personas, nos lleva a una total negación del derecho a la justicia, que es uno de los pleitos, digamos, éticos que están en juego con este tema de las centrales térmicas, aparte de los temas medioambientales, económicos y sociales. Esperemos que esta vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haga efectiva la sentencia y ordene la clausura y el desmantelamiento de la propia central térmica afectada directamente por esta sentencia. Si te parece bien, volveremos a las reivindicaciones que hacéis y a las reclamaciones que habéis puesto encima de la mesa, pero antes igual sería conveniente hacer un pequeño inciso y para aquellos que no tengan muy claro qué es lo que ocurría con las centrales de Castejón, explicar de las 3 centrales térmicas que se ubican en Castejón, a cuáles afectaba esa sentencia del Supremo y en qué sentido, porque el Supremo declaraba que debían ser desmanteladas. En Castejón, a raíz de la liberalización del sector eléctrico en los finales de los 90 por parte del primer gobierno de José María Aznar, pues en el año 98, 99, se construyeron unas centrales térmicas de 2 empresas que son multinacionales. Una es Iberdrola, que es la que está al lado del puente de la autopista, del puente colgante, porque la gente cuando pase por allá, las personas que pasen, que se sitúen, que esa lleva prácticamente 3 años parada, sin funcionamiento ni producción de energía eléctrica, porque entre otras cosas no le sale rentable a la eléctrica producir electricidad con gas. Y las otras 2, el primer núcleo de 400 megavatios también, pues resulta que es la central térmica primera que se montó al lado del antiguo puente del peaje sobre el río Ebro, en la nacional, por parte del Ebro, eléctrica del Ebro. Entonces ahora es una empresa de capital chino, de origen portugués, en un primero era asturiana, pero bueno, es otra multinacional eléctrica, ¿no? Entonces, ya en ese momento hubo una pequeña oposición, estamos hablando de finales de los 90, con lo cual algunos llevamos en esto casi 20 años, de lucha contra las centrales térmicas. Lo que ocurrió fue que se instalaron con tres argumentos principales. Uno, que eran las menos contaminantes en producción de energía eléctrica en ese momento por la tecnología que usaban. Dos, que generaban riqueza. Tres, que generaban por esa riqueza empleo y que eran necesarias para producir energía eléctrica para Navarra. Incluso algún político en su momento llegó a decir de los grandes partidos que si no la comarca de Pamplona iba a sufrir serios recortes o serios problemas de estabilidad en el suministro eléctrico. Nos recuerda también a otras obras de otro tipo, ¿no?, que se han hecho posteriormente, esos argumentos. Es el mismo esquema y lo mismo que está pasando ahora con otro tipo de infraestructuras que se quieren acabar de hacer o instalar, ¿no? Entonces, nosotros ya en ese momento desmantelamos, digamos, política y socialmente aquello, diciendo que era mentira, y de hecho han pasado casi 20 años. Castejón es uno de los pueblos con más alto índice de desempleo, no solo de la Ribera, sino de Navarra. Estamos hablando de una población de 4.100 habitantes y tiene unas 500 personas en paro, de forma más o menos estabilizada desde hace unos años. Resulta que el ayuntamiento, después de Pamplona y Tudela, es uno de los que tiene mayor deuda por habitante de Navarra y del Estado en proporción. Estamos hablando ahora que rondará en torno a los 9 millones de euros. Y el poco empleo que se creó, en la mayoría de los casos, no era local, porque lógicamente hacía falta personas con unas capacidades formativas que no tenían, digamos, muchas de las personas que viven en Castejón, pero sí que se colocaron determinadas personas vinculadas a los dos grandes partidos, al PSOE y UPN, ¿no? Incluso familiares directos del alcalde en ese momento, que también fue senador del PSOE, Francisco Javier Sanz Caramellana. Nosotros todas esas denuncias las hicimos, pero luego lo que hicimos fue, a raíz de que conseguimos que una serie de personas cercanas, abogados, nos echaran una mano, y abogadas, porque no teníamos recursos económicos para meternos en todos estos pleitos, estamos hablando que son unos pleitos muy caros a nivel económico, conseguimos empezar a reclamar a partir de la segunda instalación de la central, que es cuando el movimiento, pues a partir del 2001-2002, surge con más fuerza y empezamos pues todo el abecedario de pleitos que hemos hecho, que han sido, pues no sé si han sido 7, 8, y los hemos ganado prácticamente todos o casi todos, ¿no?, declarando de nulo pleno derecho. Entonces nosotros lo que recurrimos fue la segunda, la ampliación, la segunda a nivel legal, a nivel jurídico son sobre las que están, pero lo mismo que ha valido para esta segunda tendría que valer para las otras llegado el caso, ¿no? Entonces lo que ha hecho el Tribunal Supremo en las sentencias que ha habido y también los Tribunales Superiores de Justicia en su momento, tanto de Navarra como de Madrid, es en el caso del Supremo concretamente no solo es un tema de distancias, que tendrían que haber estado a más de 2.000 metros del núcleo urbano, que no lo están, sino que con ese incumplimiento de las distancias también no se plantearon como se planteaba en la legislación y se plantea diferentes alternativas de emplazamiento, con lo cual se infringía la normativa de impacto ambiental. Tampoco se valoraron los impactos en las zonas naturales protegidas que hay en la zona, tanto las riberas como los sotos del Ebro, las Bardenas, con lo cual también se infringió la normativa de protección de espacios naturales. Y luego también, pues lo que pasó es que cuando se decidió hacer ese segundo grupo y no se tuvo en cuenta la legislación, implicó que por parte de las administraciones públicas, empezando por el Ayuntamiento de Castejón, pero que ahí no tenía competencia porque le afectaba a un PSIS, pero sobre todo el Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado, lo que hicieron fue incumplir las autorizaciones y la legalidad vigente en materia medioambiental. Esta última, que hemos ganado, lo que significa, porque fue el Ministerio de Industria, mediante la Dirección General correspondiente de Política Energética y Minas, la que dio la autorización de la instalación. Y sobre esta autorización, que es la que hemos ganado ahora en el Supremo en octubre, colgaba todo el entramado legal que facilitaba tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Navarra la instalación. Con lo cual, si cae la parte fundamental y original, cae todo lo demás como un tablero de naipes. Esa es un poco la situación jurídica. Nosotros lo que estamos solicitando a partir de ahora es, aparte de que se ejecute por parte del TSJ de Madrid para que resuelva lo que ha hecho el Tribunal Supremo, lo que solicitamos es que se cumpla la sentencia. La hemos solicitado como ejecución forzosa de la misma. Y hemos solicitado, además, que se dé de baja en el registro de productores de electricidad, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, esta central, que se desconecte este segundo grupo de la central de la red de transporte de energía, y también hemos pedido su desmantelamiento, ya que entendemos que si no hay autorización inicial de industria, no hay ninguna otra licencia válida, con lo cual el Ministerio tendría que declarar ilegal dicha central y no haberla dejado construir en su momento, ¿no? Es un tema más importante de lo que parece, no solamente porque afecta a Castejón y a Navarra, sino porque da en el nudo gordiano de todo el tema eléctrico y de todo el tema que estamos viendo últimamente con la especulación energética, que está llevando incluso al aumento del recibo de la luz, a las grandes ganancias de las eléctricas, etcétera, etcétera, y a las famosas puertas giratorias que hay de miembros de partidos políticos que acaban en consejos de administración de las empresas energéticas. Uh-huh. En el caso que nos ocupa, es importante destacar que encima, otra de las grandes mentiras que era necesario para Navarra, se ha demostrado con el tiempo que la mayoría de la producción de energía eléctrica que se hace es para la exportación fuera de Navarra, para el puro mercado especulativo eléctrico, y lógicamente pues es otra de las grandes mentiras que se han dado con la construcción de las centrales térmicas. Y hay que recordar que nosotros solicitamos la baja en los registros de producción de electricidad, tanto a nivel estatal como autonómico, y su desconexión, no solamente porque queremos que esté parada, sino porque no queremos que cobre las subvenciones a las que tiene derecho, tal y como marca la actual ley en la que se ampara su construcción, por la que las eléctricas reciben subvenciones directas por potencia instalada de las centrales térmicas de ciclo combinado. Es decir, Iberdrola, por ejemplo, que lleva 3 años parada la central térmica de Castejón sin producir un solo kilovatio, resulta que está estos 3 años cobrando subvenciones del Estado por tener esa construcción hecha. Por eso cuando dicen, no, es que son grandes sacrificios de las eléctricas, no, mentira. O sea, la mayoría de las instalaciones privadas son para beneficio privado y son facilitadas por la legislación y por la política de determinados gestores corruptos en las diferentes administraciones que facilitan el interés privado especulativo en el sector energético. Y encima, durante su construcción y después, reciben subvenciones millonarias por mantener esas infraestructuras, aunque no produzcan electricidad. Bueno, ya ves que no te he interrumpido, no te he hecho ninguna pregunta, porque yo creo que lo has explicado perfectamente y más claro no se puede decir. Aparte de esta iniciativa legal que habéis emprendido de solicitar que se ejecute la sentencia, tengo entendido que también os habéis dirigido a las diversas administraciones exigiendo que se impliquen, no solo a la estatal, sino también a la de Navarra. Bueno, a la de Navarra lo primero que hicimos fue, cuando recibimos la sentencia, fue informar directamente al Gobierno de Navarra y a los grupos parlamentarios de la Cámara. Lo hicimos mediante una carta con una interpelación de una serie de preguntas. Algunos grupos parlamentarios las tramitaron al Gobierno y a algunos ya se les han respondido algunas preguntas y esperamos que se hagan públicas lo antes posible. Y al Gobierno de Navarra se lo preguntamos directamente a la presidenta del Gobierno de Navarra. Y la presidenta del Gobierno de Navarra, la respuesta que tuvimos desde su gabinete a los pocos días, estamos hablando de finales de octubre, o sea, han pasado ya más de 3 meses, pues era que se tramitaban esas preguntas al consejero de Industria y vicepresidente económico del Gobierno, señor Ayerdi. Y después de más de tres meses, todavía a nosotros y a nosotras no se nos ha respondido. Hicimos la pregunta directamente a la presidencia del Gobierno de Navarra, primero porque creemos que es la administración que tendría que tomar en primer lugar la iniciativa política, dado que al haber 2 sentencias del Tribunal Supremo que han dado la razón al movimiento vecinal en contra de las centrales térmicas y han demostrado que se han incumplido las leyes, tendrían que ser el primer garante. Y en ese sentido, Dani Maestu, uno de nuestros abogados, a los cuales les agradecemos tanto a él como a Idoya, como a Eduardo y a Manolo, que iniciaron el procedimiento en su momento, gracias a ellos hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Pero quiero decir también que el Gobierno de Navarra, y especialmente Usue Barcos, que en su momento fue diputada y estuvo en teoría apoyando y solicitando al Gobierno del Estado que se cumpliera la ley, ahora que es presidente del Gobierno de Navarra, lo tiene en bandeja para hacer efectivo lo que en teoría defendía durante muchos años siendo diputada, y más aún cuando este supuestamente es el Gobierno del Cambio. Nosotros creemos que si este llamado Gobierno del Cambio no ejecuta esta sentencia y no toma de motu propio, que lo puede hacer a nivel legal y lo debe hacer a nivel político, el resolver que retira todas las autorizaciones de esta segunda central térmica, con lo cual la inhabilita para la producción y distribución de energía, estará simplemente haciendo la política de hechos consumados en beneficio de la eléctrica y de los intereses ocultos y privados que representan, como lo hicieron anteriormente los gobiernos de UPN y del PSOE. Es importante que lo tengamos claro, que el cambio se demuestra en la práctica, no se demuestra con eslóganes, frases falsas que no tienen nada de contenido de transformación real de la realidad que se nos ha impuesto en los últimos años. Al margen del gobierno, creo que también pedís la implicación de los ayuntamientos, ¿no? Alguno, de hecho, ya ha debido hacer alguna declaración al respecto. Sí, hemos hecho una moción de carácter político solicitando básicamente tres cosas, ¿no? La primera, que lógicamente el gobierno de Navarra y el del Estado cierren de forma inmediata el segundo grupo de la central del Ebro, basándonos en las sentencias que hay. La segunda, que se revise de oficio por parte del gobierno de Navarra y el gobierno del Estado español las autorizaciones concedidas en sus ámbitos correspondientes, lo que comentaba un poco antes, que deberían de hacer, no tienen por qué esperar a que haya sentencias. Y en tercer lugar, sobre todo, el que se valore y se exprese el reconocimiento a las personas y organizaciones sociales que llevan más de 15 años trabajando en defensa del medio ambiente y la salud de las personas en contra de las centrales térmicas de Castejón, y en especial pues a los miembros de la plataforma La Ribera Más Centrales, ¿no?, y la Asociación de Vecinas y Vecinos Valentín Plaza. Y esto es importante porque durante todos estos años el acoso en los pueblos además es muy muy preocupante, y el enfrentamiento al que ha llevado muchas veces incluso a niveles personales y grupales por la utilización malsana de los defensores de las centrales térmicas, vinculados principalmente a los partidos que comentaba antes que apoyaron su instalación, ha originado lógicamente pues unos enfrentamientos y unas diferencias de ver la realidad que han distorsionado y que han minado mucho y mucha energía a muchas de las personas que han estado trabajando en esta situación, ¿no? Y creemos que es importante ese reconocimiento. El Ayuntamiento de Iturmendi lo aprobó la semana pasada, justo antes el día que lo presentamos en rueda de prensa, y lo que estamos solicitando es que lo aprueben todos los ayuntamientos de forma íntegra. Primero, porque ya hubo ayuntamientos en su momento que se posicionaron en contra de la construcción de este segundo núcleo de la central térmica mediante acuerdos plenarios, a solicitud en su momento de la plataforma de la Ribera Más Centrales, ¿no?, que presentó mociones en ese sentido. Y segundo, porque creemos que las autoridades locales tienen que empezar a ejercer también de contrafuerte contra administraciones mucho más altas que están vulnerando o que facilitan la vulneración de la legislación y de la ley. Bueno, pues Pablo Lorente, hablamos de las centrales térmicas de Castejón, un asunto que creíamos que ya estaba finiquitado con aquella sentencia del Supremo, pero que todavía, por lo que vemos, está trayendo cola. Ya sabemos que a la hora de aplicar la ley y las normas, pues las administraciones no siempre son igual de rápidas, dependiendo de a quién afecte. Así que nada, continuaremos atento a esta noticia hasta su conclusión, que esperemos que sea próxima. Muchas gracias, Pablo Lorente, por haber atendido los micrófonos de Busca Irratia, y hasta otra próxima ocasión, a ver si podemos dar buenas noticias. A mí es que subí. Sí, venga, agur. Agur.